se levanta un poco tarde, se prepara y se va a caminar 45 minutos al parque. Cuando termina su rutina de ejercicios, seguido de un buen desayuno, se prepara para dirigirse a la boutique. Y es ahí donde comienza la magia, que da origen al nacimiento de diseños que algún día adornarán a una dama. Mejor conocido como Paco Mayorga, el primer diseñador de modas del sureste. Es un artista de la confección, con casi 25 años de vestir a la socialité, quien se ha preocupado por mostrar la belleza de Chiapas en sus creaciones. Nos cuenta un poco sobre su vida. Bueno, pues mi familia es una familia normal. Tuve la suerte de ser el séptimo hijo. Crecí aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde nací. Tuve la suerte de estar siempre muy metido en el mundo del arte. Y eso indudablemente que influyó en mi carrera de diseñador. ¿Cómo comenzó todo, Paco? Yo era entonces un joven recién salido de la escuela de diseño y con las inquietudes que tenía, pues quise aprender, quise poner e instalar una casa de modas con mi propio nombre. ¿Cuál es tu estilo? Pues, bueno, una de mis características, por ejemplo, es que soy bastante clásico. Cuando tú eres joven en cualquier profesión, de alguna manera eres parte de la vanguardia, pero conforme van pasando los años vas depurando un poquito más tu estilo, y entonces creo que actualmente lo que me define mi estilo como diseñador sería un estilo clásico. ¿A quién admiras, Paco? A nivel internacional admiro mucho a un diseñador que se llama Christian Lacroix. Bueno, porque me gusta su ropa, el estilo que tiene, el manejo de colores, maneja muchos contrastes. Y a nivel nacional, admiro mucho a un diseñador que acaba de fallecer, que se llama Eugenio Altar, y también tienen esas mismas características. ¿Quedas satisfecho con tus diseños, Paco? Sí, el 90% de las veces quedo satisfecho. Algunas veces, tal vez, hay clientes que llegan y te piden alguna cosa que no te parece al 100% a ti, y bueno, la tienes que hacer porque finalmente, pues esto es un negocio. ¿Cuál es el concepto de belleza para ti? El concepto, pues la belleza. La belleza es que se vea originalidad, belleza y un buen acabado, calidad. Ese es el concepto. ¿Eres competente? Sí, todos somos competencia. Sí, tanto yo como diseñador compito quizás con una tienda del centro, como compito con una tienda de Nueva York o de México. ¿Tú eres glamuroso, Paco? Por ejemplo, tengo una colección de juegos de porcelana, de juegos de té de porcelana, y los uso y los disfruto. Paco Mayorga nos comenta que el 27 de noviembre presentará una colección, un desfile de modas, donde presentará vestidos de su nueva colección para el 2010, con la cual celebrará 25 años de exitosa carrera.